¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La elegancia. Bienvenidos todos. ¿Te diste cuenta que fue un intro muy cantado? Sí, empezaste un poquito flojo. De repente fuiste hasta arriba. Y de repente le cantaste a tu audiencia. Está muy raro porque generalmente tú eres más directa en ese plano, ¿sabes? Pero a veces es bonito empezar cantando. ¿Tú crees? Sí, claro que sí. ¿A ustedes, pedidos podescuchas, les gusta que les cante? Pedidos. Okay. Es que son queridos, pero a la undécima potencia. Okay. Son más queridos ¿Cómo estás, Mateo? Buenos días, tardes, noches, todo. Bienvenida, Gabs. ¿Cómo estás? Tú también. Bueno, no te voy a decir nada porque estás en este momento está tomándose un shot de café. Un shot de café en pleno verano, otoño. Y es interesante porque aquí estamos como a 30 y tantos grados de calor. Ya, claro que no. Y esta morra todavía es que viene con suéter. Fanatecus quería que trajeran un vasito, yo creo, así como de plástico mi café. Ándale. El café se transporta en termo, Fatecus. No, debiste traerlo en bolsa. En bolsa de plástico popote. Y con popote, a la vieja escuela. No, imagínate, se me rompe la bolsa. Ay, pues ¿qué hacemos? Pues nada, compras otra bolsa y te compras tu café y así vas consumiendo. Nelson, dinero y apoyando el capitalismo que tanto nos gusta aquí hablar de él, ¿no? Fíjense, queridos audiencia, que hemos estado un poquito ausentes y un poquito retrasados con los podcasts. Perdón por el retraso. Ese retraso no, obviamente. No. Nos referimos al retraso de las fechas de entrega. Por ejemplo, estamos grabando esto en martes y en teoría debió salir el martes y hoy va a salir el jueves porque no sé cuándo vaya a salir esto. Pero les pedimos una disculpa. Ahora, si tú eres uno de esos podescuchas que generalmente descarga esta transmisión después de las fechas, no tienes nada que preocuparte, tú vas bien. De hecho, seguramente has estado escuchando podcasts anteriores a este. Así es. Aunque no tiene lógica lo que digo, porque no van a escuchar este primero y van a escuchar después los demás. No importa, solamente les quiero decir bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 157. Esto quiere decir que es el número 24 de la... ¿qué? Sexta temporada. No fue que llevamos 6 temporadas. Ya sé, qué bonito y qué hermoso. Que nos va a tocar justo como estas épocas de navideñas y de los 31, ¿no? Para ir terminando la temporada. Ajá, un año más de temporada. Un año más. O sea, esta vez hicimos un año con nuestros descansos y demás. Pero hemos estado ahí creciendo, como siempre. Creciendo como en una cadena, ¿no? En una cadena de números, en varios niveles. Y hablando de cosas que crecen en varios niveles, es que esta vez tuvimos que el balón no lo pasamos entre los dos. ¿Se dan cuenta? Sí. Generalmente luego yo nada más lo alzo y ahora en esta ocasión los dos agarramos el balón, lo acariciamos, lo tocamos y metimos el gol. Le hicimos nuestra, tuya, mía, te la presto, te la regalo. Saludos a este. ¿Cómo se llama? Comentarista. Y hablando del perro Bermúdez, que también tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Por el dueño, por el peso que ver. Ay, va. El día de hoy vamos a hablar de una empresa mexicana que vendría siendo la copia de Herbalife. Así es. ¿Qué es Herbalife? Luego se los decimos en otro podcast. Este podcast no importa, ¿no? Pero vamos a hablar de un producto, o más bien una empresa, una compañía, que se enfoca más que nada a vender productos para cuidar a la gente. De hecho, su eslogan era gente que cuida a la gente, o sigue siendo su eslogan gente que cuida a la gente. Ajá. Pero no solamente se dedicaban a cuidar a la gente, sino también a entretenerla, también a hacer fundaciones, también comprarlos. ¿Eh? Y mantenerlos. Llevarlos a la derrota, que pierdan, y pues bueno, muchas cosas que hacen, ¿no? Y obviamente, muchas cosas más. Y obviamente tiene que ver con el V. ¿Por qué tiene que ver con el V? Pues se los explicamos. Pero el día de hoy vamos a hablar de Omnilife. Es que esto no tiene traducción porque es una empresa mexicana como tal. Y no nos vayan a decir que, ay, es que en mi país no hay OmniLife. Claro que hay en tu país OmniLife, lo hemos investigado. Sabemos dónde vives. No seas tan así como duro con la audiencia. No, pero pues es que no son totis. Es que ni siquiera se están quejando, ya estás ahí echando carrilla. No, pero es que las estadísticas nos dicen otra cosa. Bueno, también hay que confiar en la estadística. Recuerden que la estadística es la ciencia de la mentira, así que no las confíen del todo. Wow, te cierra el lago. Saludos a Daniel. Bueno, Gabs, PhD, multinivelismo, marketinero, compañero. ¿A qué sigue Gabs? ¿Compañero? Compañero. De company. Compañillero. Compañillero. Dime, Gabs. Suena como muy ñero, ¿no? Ajá, es que es mexicana. Pues. Ah, bueno. Tiene mucho que ver. Dime, ¿qué es OmniLife? Yo fui OmniLife. OmniLife o Grupo OmniLife. O OmniLife Group. Ay, yo soy el pocho, güey. Obviamente, es una compañía de marketing multicanal, multinivel. Multicanal, o sea, tiene varios canales. Sí, ahí, también. Tiene Chivas TV y no sé cuál otro. Ajá. Chivas TV, Chivas TV para niños. Chivas TV también, ¿no? Chivas claro. TV. Chivas TV Kids. Adultos, Chivas TV y así. El caso es que esta compañía, oye, es algo extraño porque siempre hablamos de compañías y productos que son gringos y que luego llegaron aquí y a toda Latinoamérica o al mundo. Aquí es lo inverso. Y ahorita estamos hablando de un producto meramente mexicano que después se fue a todo el mundo. Así hasta es. Su casa, señor, señorita, que nos está escuchando. Que seguramente tiene ahí un botecillo ahí de sí, algo. Porque todos hemos tenido al menos un botecillo. Pero antes de hablar del botecillo hay que hablar de la compañía. Claro, claro, claro. El caso es que ellos se describen como suplementos dietéticos, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad pues sirven para muchísimas cosas. El punto es que esta compañía fue formada por una persona mexicana que en paz descanse, llamada Jorge Vergara. Jorge Vergara Madrigal. Exacto. Y bueno, él era un ex distribuidor de Herbalife, que es esta otra empresa de la que estamos hablando. Que supongo que esa sí es gringa o esa no sí sé gringa, exactamente. Sí, es gringa, sí, es gringa. Sí, entonces yo supongo que él dijo, ahora sí, un día que tal vez no tenía nada que hacer o que las ventas no iban tan bien o iban súper bien, puede ser, de su Herbalife y dijo, oye, ¿qué tan difícil sería crear lo mismo, pero aquí y hacerme rico con eso? Y básicamente, momentos más, momentos menos, pues fue como en el 91, crece y nace OmniLife por iniciativa propia de él. Sí. Que se pone cuando estaba casado aún con Maricruz Atarín. Sí, claro. Y al principio no se llamaba OmniLife, se llamaba OmniNutrition. Como, nutrition, ajá, sí. Supongo claro. Como que la nutrición. OmniNutrición. Algo o sea, así, como una nutrición integral, ¿no? Exactamente, de los ovnis, sabes. De los ovnis que están en Area 51. Bien. Y bueno, se supone que Vergara, que no confundir con Bergoglio, se asocia con tres vatos, amigos, colegas que son gringos, ellos sí son gringos. Son cuates de carnales. Y que básicamente eran distribuidores de Herbalife. ¿Es Herbalife? Herbalife. Herbalife. O Herbalife, ya, para toda Herbalife, la chinga banda. Y en el 89 es cuando fundan OmniNutrition USA. Ajá, muy bien. Sí estudiaste. Así es. Pues estás viendo todo en la página oficial de OmniLife, porque también es ahí todo lo que estamos diciendo, ¿no? No, ahí no lo encontré en realidad. Bueno, ahorita están ahí los productos actuales. Ajá. El caso es que primero hicieron nada más que era como un tipo de té para bajar de peso, ya sabes, el prueba este mágico té de jengibre con un chingo de cosas para bajar de peso. Con ginseng, ginkgo biloba, HBO, VIH. Exacto. Y bueno, eso fue como empezaron, que después se convertiría en el OmniPlus. Ajá, es el OmniPlus, es uno de sus productos el estrella, más famoso, ¿no? Porque ajá, según te dice que bajas de peso. La verdad yo nunca lo he probado. Yo sí lo he probado. Yo sí. ¿Y si bajaste de peso? La neta no, sigo igual de gordo, la neta. Pero fue hasta el 91 que estos vatos decidieron abrirlo en México, OmniNutrition. Y rápidamente este vato Vergara era el que llevaba como la parte comercial, por así decirlo, ¿no? Sí, claro, es la imagen, bueno, ajá, era la imagen y fue la imagen durante sí, mucho, sí, de hecho mucho ahorita tiempo. Si buscas en la página aparece así su foto y dice gracias por todo y te queremos y así. XO. Y el caso es que poco a poco él se fue haciendo dueño y cambió el nombre a OmniLife. Sí, de hecho. En pocas palabras. Y fin, ya. Exacto. Y fue feliz, tuvo esposa, tuvo hijos. Y luego le vende una parte a su otra segunda esposa. A su otra segunda esposa. A su otra, o sea, eran como cuatro entonces ya esposas. Ya no me quedó claro esa parte. Pero bueno. No, el caso es que tenía una esposa y luego ya no. Y luego su otra esposa le dijo, ten, te doy como una partecita de mis acciones. Y ya. Así fue la cosa. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. OmniLife es una empresa mexicana, ya lo hemos dicho, pero no solamente se encuentra en México. Que nació en Guadalajara. Nació en Guadalajara, Jalisco, sino se encuentra en varias partes de Latinoamérica, Eurasia, Norteamérica y hasta África. Mm. Nada más para que se den una idea, en Argentina sí hay OmniLife, en Bolivia hay OmniLife, en Chile, en El Salvador, en Panamá, en Perú, en Nicaragua, en Guatemala, en República Dominicana y obviamente en Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Pero yeah. ya no sé si es tan buen país porque tiene OmniLife. Igual no lo consumen tanto, pero hasta allá llegó. Y obviamente Eurasia, que es algo que no se tenía muy pensado que yo era no llegar. No tenía idea que estaba hasta allá, fíjate. Pues imagínate, está en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Portugal, en UK, en Irlanda, inclusive, en Rusia, en Nigeria y en África. Y obviamente en Estados Unidos, que viene siendo el vecino, que obviamente tenía que estar ahí porque es. Porque cuates, ¿no? Pero. Como le habían mencionado, esto solamente es una parte de lo que hacía OmniLife. OmniLife se dedica a hacer productos, o se dedicaba, o no, se sigue dedicando a hacer productos para la buena nutrición, ¿no? Para complementar la nutrición. Con estos polvitos que tú los echabas al agua, los revolvías y te los tragabas. Algunos eran muy ricos, otros sabían de la chingada, pero te las vendían como si fueran, pues la verdad es que te las vendían como si fuera la gran maravilla del mundo, como un producto milagro. Y eso de fue. De hecho, muchas veces era como, no tienes que comer, o no necesitas comer y puedes sustituirlo por estos. Porque polvitos, tiene diferentes, ¿no?, carbohidratos y que la chingada. Sí, sí, y también hicieron su barra, hicieron refrescos. Obviamente el refresco más famoso de OmniLife es la Chiva Cola. Obviamente esto pasó después de adquirir, ¿cómo se llama? Las Chivas como tal de Guadalajara, las adquirió la empresa OmniLife. Bueno, muy bien, las adquirió el Jorge mismo Vergara, dueño, ¿no? Exactamente. Pero el estadio se llama OmniLife, el estadio de OmniLife, las también Chivas. Se fue después. Pero no solamente se dedican a toda esta parte. Durante mucho tiempo OmniLife se dedicó a hacer otro tipo de productos alejados a la nutrición y todo eso. Por ejemplo, una de las marcas que un tiempo estuvo como vigente era la de Kenia Vergara, que es una de sus hijas. Uh-huh. Y vendía cosméticos. Ya después como que el nombre no era tan bueno y le pusieron Seitú. Exacto. Que Seitú no es más que... ¿Tú tienes maquillaje Seitú? No tengo exactamente, pero sí conozco a alguien que era de los distribuidores de la marca. Ajá. Y dicen que sí es muy bueno, o sea, es muy bueno, sí, tú. Realmente ayuda mucho porque no, o sea, y no es comercial, no están vendiendo nada, ¿eh? No nos han pagado nada, desgraciadamente. Aquí para corcheas, aquí tienen que pagar, ¿eh? Sí, no manches. Sí, oye, la neta, no somos de gratis. Pero bueno, el caso es que ya les vamos a echar el gol, ¿no? Ajá. O como sea. Y después la piedra. Sí, de todo. Bueno, en lo que, sí, en lo que piensas me, cómo hacer su flor. Sí, claro, sigue. Bueno, el caso es que algo de bueno de sus productos, ajá, de Seitú, es que, por ejemplo, pues no sé qué tanta usabilidad tenga esto, pero que los polvos que te ponen así como base de maquillaje no son indelebles, o sea, aunque sí te metas al agua o te bañes o así, como que te bañas, ¿no? Ahí te queda el maquillaje todo corrido, pero ahí sigue, no importa, no hay pedo. Ahí andas. Y como que es bueno para la piel y muchas cosas que la verdad no tengo como los datos duros de esto, uh-huh, pero que tengo conocidos que trabajan como en spa o en lugares así, que usan productos de ahí, uh-huh, como para sus pacientes o personas clientas que van. Uh-huh. Entonces yo siento que sí funciona. Sí es algo bueno, ¿no? Y funciona muy bien. Bueno, y también funciona como esto de multinivel. O sea, tiene la misma estructura. Pues sí, de hecho es la idea de hecho es lo que vamos a hablar ahorita de multinivel. ¿Cómo funciona OmniLife? Para que la gente no sepa. Ándale. Igual no es como que los encuentres los productos en una tiendita, ¿no? Ajá. Entonces se me declara, ¿cómo funciona OmniLife? Resulta que tú, hay alguien que te platica de OmniLife, por ejemplo, oye Gabs, ¿has enterado de OmniLife? Como nosotros ahorita. Ah, sí, así. ¿Sabes que en realidad somos distribuidores? Sabías, ándale, un distribuidor lo que te contacta, ¿no? Así, ah, ¿sabías que este producto te va a hacer una mejor sonrisa? O vas a vas bajar, a dejar de bajar de peso o dejar de usar brackets o algo. O sea, ándale, ve un defecto corporal que tengas. ¿Sí? Y ya te dice, ah, ¿sabías que con este vas a tener menos pelo o qué sé yo? O más cabello o más grande o lo que tú quieras. Se te va a hacer el pilín mucho mejor. No, lo que tú quieras, ¿no? Pues con este suplemento alimenticio tal, hay varios, Omni Plus, ¿cómo ponga se llama? Ponga su nombre aquí. El suplemento que le guste. Con este va a ayudar y aparte va a hacer que su vida sea más prolífera, que sea más larga, que usted ya no se aqueje de ese cáncer que tanto le molesta, o ese no sida, cáncer de sida también, cómo no. Y obviamente, mira, te damos una muestra gratis, le da muestra gratis, la prueba, ¿qué tal te pareció? ¿Has cambiado en ese momento? Bueno, te gusta. Decirle, ¡bravo! Sí. Pero el truco está en lo siguiente, te lo dan y mira, aquí está, su precio real es este, pero si tú te vuelves distribuidor, va a bajar simbólicamente el precio. Ya no te va a costar 100 pesos, ahora te va a costar 99 pesos. Y por ser distribuidor del nivel 1, porque del obviamente, nivel uno, claro. Chavo, tenemos niveles aquí en este pedo, güey. Y así obviamente, mientras más nivel, pues más barato, y ya te compras un coche, te viajas en el Omni... de avión, vas a la extravaganza. El extravaganza, para la gente que no conozca, es un evento que hacen anualmente en el cual pues hablan de los logros que ha hecho la marca y testimonios y todo ese pedo, ¿no? Esa es la extravaganza, ¿no? Y ese pedo, ¿no? Y está chingón y a huevo. Oye, siento que si eres vendedor tú. Ah, es que ahí luego te va la historia. Eso va en el anecdotario. Y ya, ¿no? Si tú quieres, no estoy obligando, pero te conviene que tú compres aquí este producto. Está barato. Obviamente en el nivel de abajo, papá, porque ya sabes que tenemos niveles, güey. Y ya después de eso te convencen y te dan como un kit, una mochilita. Bueno, antes les daban así, era una mochila donde venían varios productos y ya te decías, mira, esta mochilita trae esto y aquello. ¿Pero qué traía la mochilita, Gabs? Como lo habías mencionado anteriormente, OmniLife no solamente se dedicaba a vender suplementos alimenticios, sino también tenía línea editorial. Tenía una revista que se llamaba Wow. Wow. Así, Wow. Ah, ¿en serio? W-O-W. Wow. Wow, oh wow, eso no lo sabía. Okay, esta revista era pues como una revista normal, ¿no? Tenía artículos chidos y todo, ¿no? Y también no solamente se limitaban a la cuestión de la editorial, sino también se dedicaban a la música y ellos tenían el sello Suave Records. Suave Records. Wow. Este sello, para la gente que no tenga idea de qué artistas llegó a producir Suave Records, échense nomás. Estaba Fantastic Plastic Machine, que es uno de los artistas japoneses más importantes de música. Wow. O sea, pero ellos compraron compraron la distribución de uno de sus discos, el Beautiful. Money Mark era uno de los músicos que cantaba con los Beastie Boys. Joselo es uno de los integrantes de Café Tacuba. Le llamaron Inferno también. Los Babasónicos. Wow. Sacaron ahí el Jessico. Bolovan, la banda Bolovan también salió ahí. Sí, digo, varias, estoy hablando de pesos pesados, ¿no? Cornelius es igual uno artista, un japonés muy importante que es tiene acciones bien, bien chidas. Silverio, el primer EP de Silverio, también lo sacaron de ahí. ¿Qué otra cosa sacaron? El soundtrack de Y tu mamá también. Ah, no mames. Porque ellos también hicieron la película Y tu mamá también. Wow. Ellos financiaron la película Y tu mamá también. Creo que nos han financiado durante toda esta tiempo. O sea, hay muchas cosas que hizo Suave Records. Eso solamente es en la parte de ¿Y eso venía en la mochilita? No, no venían los discos. Ojalá hubieran venido los discos. Conozco a alguien que tiene los discos, pero me cae mal y no se los voy a pedir. Okay. Mejor los consigo aparte. Pero eso es una parte de lo que hacía OmniLife. Tenían también fundaciones, ajá, tenían diferentes empresitas ahí chiquititas, y todo complementaba a OmniLife. Y obviamente todo esto era porque OmniLife creció y Jorge Vergara pues tenía una lanota y dijo, pues vamos a despilfarrar lana pues chida. Vamos y a hacernos de más lana. Y empezaron a adquirir diferentes productos, y entre estos, pues bueno, este es el, para mí el más importante, Suave Records. Suave Records. No, es Suave Records, no. Era más independiente. De hecho, tenían un compilado que se llamaba Emergente, donde salía el Instituto Mexicano del Sonido, imagínate. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, ¿pero pertenecía a Suave Records? Se pertenecía a Suave Records. El compilado. Yo no sé si Camilo Lara haya estado por parte de Suave Records, pero lo importante es que fue un putazo, obviamente. Pero yo me quedé con curiosidad de tu anécdota, ya para entrar como que en calor. Ya de plano, pero tenemos que decir la parte también triste de este pedo, güey. Ah, bueno, claro. Resulta que el pasado... ¿Qué día fue? Bueno, es que... déjame ver, el pasado... Tiene poquito. 15 de noviembre. 15 de noviembre. De este año, 2019, si lo estás escuchando 2019, si lo estás escuchando el 2054, fue el 15 de noviembre de 2019. Ok. El empresario Jorge Vergara, fundador y todo el pedo, se murió. Falleció. Descanso en paz. Rest in Piperón. Colgó los tenis. Me entregó el equipo. Qué triste. Pero bueno, ya se murió y obviamente pues dejó la empresa. La empresa le puso ahí en el internet su banner ahí. Las Chivas obviamente estaban muy tristes porque falleció su jefe. La noticia la conoció ¿quién? Su hijo, uno de sus hijos. Uh-huh. Y Kenia Vergara no era Kenia Vergara, güey. Se me vio el pedo. Pero no, ella creo que ni existe. Ya no me acuerdo qué pedo. ¿De dónde no sacaste Kenia Vergara? Es que así era esta marca. Es que estaba viendo sus hijos y no era. Tal vez se llama Seilina Tupanova. Kenia Vergara. Sí, era Kenia Vergara. Era es una de sus hijas, creo. ¿Por qué te autocontradices y autovalidas al mismo tiempo? Es que ya no me acordaba. Sí, es que de Vergara, perdónenme la vida, perdón. Okay. Es que se me va el pedo, perdón. Es un error ahí, que no tenía que ser. Este es nuestro segundo homenaje póstumo después de... Es como el tercero, güey. ¿No? Ah, sí, es porque Juan Gabriel... Juan Gabriel también. Juan Gabriel, José. Antes de José. De esta temporada llevamos tres muertos. ¿Tres? José, ajá. Walter Mercado, sí es cierto. Y ahorita Jorge Vergara. Ah, sí. Entonces llevamos cuatro en total de nuestra vida, de qué elegancia. Exactamente. Y mencionamos a Mialquides también de Canal 5, cuando hablamos de Canal 5. Solo no le hicimos su podcast. No, le hicimos una imagen que nos la borró, por cierto, Facebook, y a ver si después la pongo. Pero bueno, ese es el triste. Ya para terminar ¡qué elegancia! ¿Cuál es tu anécdota con OmniLife, Caps? Con OmniLife solo tengo... nunca alguien me ha dicho así como, oye, únete. Más que un poco con lo de Say Tú, porque el gancho fue este. Así como, oye, te regalo un facial y ven. Y entonces ya te hacen el facial y te explican y te dicen, mira, este producto está chido y mira cómo se siente. Y la verdad sí, como que sí se la compré y casi estuve a punto de comprar uno de los productos, pero no lo tenían ahí. Hasta que viste el precio. No, hasta eso no está carísimo, no está caro. O sea, si lo comparas con otro maquillaje así profesional que tal vez no tenga las mismas propiedades o como ayuda a tu cuerpo, pues realmente no está caro. Pero, ay, me dormí. Literal, porque la apreté sin querer. Okay. En el caso es que, bueno, ese es mi acercamiento con Say Tú. Y la misma chava que nos estaba diciendo eso también me regaló un sobrecito, creo que justamente de este que te hace bajar de peso. Entonces ahora veo que fue una indirecta. Mira nomás. Pero creo que nunca me lo tomé. Bueno, ahí debe seguir. Aplausos para Gabs, que no se tomó el... ¡Aplausos! ¿Tanto aplauso? Sí, lo siento. Espérame, autoestima. Ok. ¿Y qué más? Ah, sí. Los que sí he consumido es uno, creo que se llama Ovni Plus. Sí, ¿Qué sí era Ovni famoso? Plus. Ajá, que es como para darte energía, ¿no? Que es como un Vive 100, pero pues en polvito. Es para todo, supuestamente es milagroso y sirve para todo el sí, pedo. Bueno, ese lo he tomado cuando me he tenido que desvelar y mi mamá me lo compraba y era así ¿a como, poco tómatelo. ¿Sí? Sí, antes me ha funcionado. Ya últimamente y no y sé. Y ahora lo cambiaste por un Vive 100 y por un Gatorade. por un Energy de Coca-Cola. Patrocínanos. Sumecha, es supermercado de podcast ese. Ya sé. Y básicamente ese es mi acercamiento con OVNI Life. Además de que según esto soy como fan de las Chivas, pero es como cosa... te voy a abuchar a ti mismo. Nah, ¿por qué a mí mismo? Si tú eres la que va a las Chivas. Ay, ¿qué tiene? ¿Tú aquí quién, estamos hechos en CU, gars. Ay, no puede ser. Aunque pierdan la chingada. No, eso fue para ti. Pero el caso es que no soy fan súper así intensa, pero es como esta cosa familiar de que de mi familia, de mi papá, de mis hermanos y así. Ándale, sí. Mírate, no, pero últimamente siento que no eres lo que era antes, no, con el Chicharito. Es lo mismo con los Pumas, güey. O sea, hay que ser críticos. O sea, también que tengan la tradición Pumas, ajá, la verdad es que han chafeado gacho. Y también las Chivas. Y a que le duela, ni modo. Para que ya la gente... ni hablamos de Chivas TV o cosas así, pero creo que ese es más podcast de Chivas que no es tan vapor. Sí, wey. sí. La verdad es que sí. Bueno, mi anécdota con OmniLife. Resulta que yo tengo tíos distribuidores de OmniLife. ¿En serio? Con razón, sabes todo este shunky. Y mis tíos indujeron a mi mamá y mi mamá indujo a mi abuela a que vendieran abdujeron así, sí, en un ovni, porque ¿no? son ovnis, porque ovni son del área 51, por eso Area 51. Aguas aguas con ese pochismo, no, fíjate, me gusta algunas cosas. Me gustaba la primera etapa de OmniLife porque eran muchas cosas, ¿no? Entonces cuando mi mamá compró esa maleta venía con una revista que era la Wow. Ah, la que dijiste. Ah, wow. En esa revista. ¿Has visto que he visto esa mochila o no? De... ¿Por aquí? No, está aquí. Ya no valió madre esa mochila. Ah, ya hace sé años. Cuál. Era como una azulita, ¿no? Que tenía las letras blancas. No era una mochila como tal, era como, un maletín, exactamente. Algo así. Sí, exactamente. Sí, los he visto. Bueno, ese venía ahí. Y aparte, venía la revista de Wow. Y en esa revista de Wow venía un disquito que se llamaba Demo Mix, el disco de la democracia. Ah, no. Que era un mixtape que había hecho compilado DJ Patapata en No Por Sureste Studios, me acuerdo bien. Y era una sola canción de 30 minutos donde venían muchas de las canciones que habíamos, de los artistas que habíamos mencionado aquí. Venía Joselo, venía Fantastic Plastic Machine, The Hammond Inferno. ¿Y todavía tienes ese Money disco? Mark. No. No encuentro el pinche disco. Tengo la tarjetita del el nombre de las canciones y todo eso, pero hasta ahí. Y obviamente era producido por Suave Records. Ese disco, güey, lo escuché una tras otra, estaba bien chido, sobre todo por las rolas que tenía, güey. Entonces dije, no manches, yo quiero quiero ver qué onda. De ahí descubrí a Fantastic Plastic Machine por ese disco. ¿En serio? ¿Por ese disco? Por ese disco. Qué cosas de la vida. Y me voló la cabeza. Y ahora tengo. Y ahora eres súper fan. Yo ¿no? soy muy fan de Fantastic Plastic Machine, por ejemplo. Gracias a Jorge Vergara, que en paz descanse. Gracias a Suave Records. Jorge Vergara seguramente ni siquiera escuchó el disco. Pero sin él, no, de alguna forma no lo hubieras encontrado. Pues sí, la verdad es que sí. Seguramente fue uno de sus hijos. Oye, quiero tener un sello disquero. Sí, vamos a usarle, de hecho. Mira, me sobran millones. Como los hijos de Slim, así serán. Quién sabe, igual es. No sé, que tienen ahí su mix up y todo el pedo, ¿no? Y esa es la anécdota, ¿no? Mis tíos, no sé si todavía se dediquen. ¿Tu mamá ya no hace eso? Definitivamente ya no, ni mis abuelos, ni nada por el estilo. Ah, bueno. Pues porque no ganas dinero realmente de eso. Tienes que ser muy bueno en tu multinivel, ¿no? Tienes que ser muy bueno echando hacer que otras personas entren y que esas personas metan a otras personas. Y que ¿no? se mantengan ahí. Sí, porque si solo eres tú y tus cinco amigos, pues no, nunca creces, ¿no? Siempre estás en el nivel 1 o 2 o así, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que también ya para terminar este Crígansela de Francia. Porque ¿este ya, qué? Este Crígansela de Francia. Ya lo dije una vez. Ay. Ya no hay que decirlo dos veces. También que abusamos del autismo, pero no es para tanto. Yo me quedé con... Dos cosas muy importantes. Número uno, ¿qué tiene que ver OmniLife con el... Ya habíamos dicho Vaporwave. Pero es que este es más importante. Este okay. Sí vale la pena. El otro ya lo había dicho. No tiene lógica eso, pero ¿qué tiene que ver con el Vaporwave? El diseño de sus empaques en los 90, principios de los 2000. Tiene mucho que ver con la... ¡Aesthetic! Definitivamente. gente, porque sus letras eran como muy impact. Ajá. Eran muy redonditas. Bueno, no redonditas, eran muy ovaladas. Ajá, pero además, el diseño como era... que siempre había como brillitos, ¿no? Como que el empaque siempre era como que te llama la atención. Era blanco, todos los empaques de Live son blancos. Ajá, con otros colorcitos dependiendo del producto, ¿no? Sus sobres eran muy, sus sobres eran de un material súper rarito, metálico, no algo sé, así, ¿no? Estaba muy, muy raro, pues. Y parecía como medicina más que suplemento alimenticio, la verdad, la pero verdad. Pero una medicina como del futuro, tal vez esa era como su idea, como... Ya, porque era diferente, de... o sea, no era como una, un paracetamol con bueno, unas tabletitas, ya, a eso me refiero. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí sí. La medicina del futuro. Ahí sí te la compro. De nada, por el eslogan. Y por otro lado, también esa misma parte de la irresponsabilidad por parte de los vendedores de OmniLife hicieron que cayeran en un programa que se llama En su propia trampa. En su propia trampa es un programa chileno que, bueno, era un programa chileno conducido por el tío Emilio, en el cual lo que hacen es que a estafadores o a ladrones o a la gente los captan en video y hacen que caigan en su propia trampa. En su propia trampa. Como su nombre lo indica. Como su nombre lo indica. ¿Por qué todos los programas eran así en los 90 que eran no, tan... No, pero este era 2000ero. Pero como 90s, 2000eros. Ajá. Como Ya cayó, Te caché o esas cosas. Porque Te caché literal, ¿no? Pues sí, pero resulta que en 2014 hacen un programa de OmniLife en el cual cachan a la gente que los venden como si fueran productos terapéuticos o como curas milagrosas. Ahí no está manch. El problema. Ese es el problema de este tipo de productos, o más bien de que les das chance que pero vendan. Pero es que no puedes productos. Controlar a toda la gente. Esa no, es la yo, cabrón, yo, ¿no? Yo sé que no, pero pues también ahí es cuando dices qué pedo con la marca. ¿Cómo, por, qué, ¿por qué hace que este tipo de, que los vendan de esa manera, ¿no? O los mismos distribuidores que están arriba, que ven que funciona así y con tal de vender y sacar dinero, pues sí. Se pasan de pendejos, ¿no? Y obviamente los productos no tienen ningún nada curativo, son suplementos alimenticios. O sea, si ni siquiera Jorge Vergara se pudo curar tomando su propio OmniPlus. No sé exactamente de qué falleció, ¿tú sabes? No, pero ahorita lo buscamos en Wikipedia. Pero realmente... a ver, creo yo, ahorita les digo, porque yo no me acuerdo. No me acuerdo. Tengo la idea como de un infarto, pero no estoy segura. Creo que también fue un infarto. Pero bueno, eso no importa. Lo importante es de que la gente... O sea, no es que no importe, pero tal vez claro, no claro. Es el punto central, ¿no? Sí, sino el punto central es de que mucha gente... Sí, eso está muy ojete este tipo de que artimañas, güey. Y a gente que más necesita o que desgraciadamente anda en enfermedades terminales. Simón. Y ven esto como un efecto placebo. O sea, bueno, o más bien se lo venden como en efecto placebo, aunque ellos se lo venden como algo milagroso. No mames, esto te va a sacar, te va a curar, entonces el pedo. Ahí está sí, muy culerísimo, ¿no? Y ahí es cuando ya no confío en este tipo de productos. O más bien, no confío en la gente que me vende que este venden. Tipo de productos. Sí, yo también soy un poco escéptica a todo esto de multinivel. Porque siento que quienes más se enriquecen o eso es los que están súper hasta arriba. Claro. Que casi casi empezaron. Sí. Y pues son los que te dicen, tengo una cuenta millonaria que me llegan los ingresos residuales de tanto en mi cada día y así, ¿no? Uh-huh. Pero pues digo, tienes que meter como a unas 100 personas o así para que realmente lo veas como un negocio chido del de que puedas sentarte y ya disfrutar. Claro. ¿No? Y bueno, al menos para mí se me hace difícil eso, ¿no? Ese multinivel. Pero pues hay gente que de verdad lo hace muy bien y va escalando y siguiendo y eso. Sí, felicidades a la gente que lo hace y siempre que lo y hace cuando en buena onda, que sin, lo sin haga engañar, sin, ¿no? Sin forma, que sepan perfectamente que es un suplemento de beneficio, que no lo vendan como un producto milagro, como porque producto si no, milagro, lárguense de aquí, no escuchen este podcast, suicídense o algo por el estilo. Pero bueno, se fue. ¡Qué elegancia! Y el día de hoy vamos con una hermosa rola que es de Harvard Sutherland, que la descubrí un día que estaba ahí todo hype. Y la canción dice más o menos así: para que se pongan hype también. Esto se llama Bermuda, del EP Bermuda, que solo trae dos canciones. Salió en el 2015. Tiene un poquito future funkero, hay más super synth wave, aunque es un poquito disco también. Se lo recomendamos muchísimo. Y lo voy a escuchar aquí en... ¡Qué elegancia! ¡La elegancia! Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Bye, nos perdón quisimos. Por la tardanza. Ya estamos de revuelta. Nunca nos fuimos, de hecho. Sayonara. Bye. We'll be right back. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?